el tiempo, pero tú no dices cuándo. Se pasan los meses, se pasan los años, pero que pase el tiempo, pero tú no dices cuándo. Otro año que pasa y esperando y esperando. Otro año que pasa y esperando y esperando. El tiempo, pero tú no dices cuándo. Otro año que pasa y esperando y esperando. ¡Ay!